Bueno. Hola, mi nombre es Nicolás Montenegro, propietario de los juegos infantiles que se encuentran en la Plaza San Martín de Villa Yardino. Y en este momento nos encontramos con un inconveniente con la municipalidad que no nos autoriza a continuar nuestro trabajo, que es con estos juegos infantiles, porque a último momento se han dado cuenta de que la autorización del Consejo Deliberante está vencida, cosa que nosotros ignorábamos totalmente, y ahora en este momento el Consejo Deliberante se encuentra de feria y vuelve recién en febrero. Entonces nos quieren desalojar de la plaza, quitarnos el derecho que tenemos a trabajar con nuestros juegos infantiles aquí. Y bueno, eso es todo. Nos están pidiendo algo que es imposible y no nos avisaron antes. Si nos hubieran avisado con tiempo antes de que el Consejo se vaya de feria, supuestamente, o quizás tendríamos la habilitación correspondiente. Y de parte de la municipalidad nos dieron una autorización por 7 días, que ya se cumplen el día de mañana, y nos dicen que ya no nos pueden habilitar más porque el Consejo Deliberante tiene que dar el ok para utilizar el espacio libre. Todo lo que es lo demás con la municipalidad, lo que es impuestos, seguros, verificación, vinieron los bomberos a revisar los juegos, un ingeniero viene y los revisa a ver si está todo bien, un electricista viene y los revisa a ver si está todo bien. Está todo avalado, está todo ok, pero no tenemos la autorización del Consejo Deliberante, pero nos deberían haber avisado antes de hacerlo, no ahora que el Consejo no está. En realidad, nosotros esta sería la cuarta temporada que estamos aquí, y la autorización al Consejo Deliberante se pidió el primer año porque la solicitó la municipalidad. Después de eso, recién hoy, la municipalidad se da cuenta de que esa autorización del Consejo Deliberante fue solamente por 3 meses. Pero sin embargo, nosotros trabajamos aquí durante 3 años. O sea, desde el 2017, 2018 y 2019. Y no solamente que trabajamos en el verano, sino que también trabajamos, armamos los juegos en temporada de invierno, para Semana Santa y cada vez que hay algún evento importante en la plaza. Hemos tenido la oportunidad de hablar con algunos de los integrantes del consejo, y según estas dos personas que hemos hablado, que no voy a dar el nombre, dicen que ellos en ningún momento han tenido una charla ni han hablado de esto. Todos los que conocemos el centro de Yardino sabemos que el único espacio físico que hay es la plaza, es el centro de Yardino, el único atractivo para el turismo y para los locales también, lo único que hay, el espectáculo que se arma acá, el paseo de artesanos, los juegos infantiles para los chicos. Aparte son todos juegos infantiles, sanos, servicio para el turista, para los niños, por sobre todas las cosas. La verdad que no sé en qué puede estar el Consejo Deliberante, en qué le puede llegar a molestar esto o perjudicar a la municipalidad esto, ¿no? No lo entiendo.